Mientras se sacaba en... ¡Ay! ¿Qué me estás diciendo todo el rato? Es que no te estoy oyendo, no sé lo que me estás diciendo. Bueno, total, le envían a... Envían a Anais contra la impunidad al banquillo por haber obstruido un acto de culto, porque era durante un paso de Semana Santa que sacaba la Guardia Civil, y por eso ellas fueron allí, protestaron, no se les oyó mucho. Y aún así, pues eso, les denuncian por... Han denunciado a la familia de la persona del chaval este... Y bueno, una cabeza muy visible de Anais contra la impunidad es Pastora, la madre de José Tarrío, que todas la conocemos porque cuando murió también su hijo, pues bueno, pues eso, que se estuvo ahí dando charlas por toda la península, dando difusión al libro que había escrito su hijo y bueno, pues que es una charla así como muy emotiva, ¿no? Porque es una madre pues hablando desde su dolor, hablando desde la impotencia de pedir explicaciones, de no encontrarlas. Y bueno, he explicado el caso de Anais ahí un poco mal, lo que pasa es que no tengo aquí delante la información y espero no haber patinado, pero bueno, creo que es más o menos así. ¿Y tú algo buscas el nombre? Vale, pues nada, entonces ahora vamos a poner una canción de Boca de Baba, que se llama y luego pondremos directamente el audio íntegro de la charla que tuvo lugar, si no me equivoco, el miércoles pasado en Cal Estudiantat aquí en Valencia, y luego se replicó también el viernes en el CSO a Lorta de Benimaclet. Y nos ha encantado conocer a Pastora, su energía, su rabia, y consideramos que su discurso es un discurso muy radical y por eso queremos compartirlo con las oyentes de Tu Furia. Y nada, ahora vamos a poner Boca de Baba y luego esperamos tener tiempo para unas consideracioncicas finales, un saludo a quien nos esté escuchando y eso. Vamos con Boca de Baba. Felipe Puch, apunta y dispara. Todas las amenazas que proyecta no son vanas. Lanzan a la cara los insultos y el desprecio. Ponen todos los medios para sacarte de medio. Y que te venza el tedio y que otro esté de acuerdo. Y piense que algo has hecho y que tú comas techo. Trazan el circuito de las balas y disparan. Apuntan a las alas de las que ya no se callan. Democracia los ampara, paranoia nos atrapa. Y a ti y a mí nos separa una mampara. Y no sé por cuánto tiempo. No sé por cuánto tiempo. Tiempo. Nos quieren distantes y desorganizadas, lejos de las hermanas que están encarceladas. Nos quieren distantes y bien calladas, pero estas arañas tejen sólidas marañas. Te he escrito otra carta, espero que te llegue. He puesto mis datos, pero siempre vuelve. Te mando dinero, espero que te llegue. Pa' comprarte algo y tu estómago se llene. Si arde tu colchón y la llama se propaga, haz señales de humo para que se extienda. Fuera de los muros haremos lo propio, en un mano a mano con amor y guerra. Te mando recuerdos de la vida afuera. No le diré libre, llamémosle cuarta espera. Te mando recuerdos del olor en la despensa. Mezclas de sudor, dolor, pasión y caras tensas. A veces previas al placer bajo la luna llena. Otras son intoxicación, inhalación de pena. Y tú sabes bien, no rebajan la condena. A quien vive haciendo fe, les escupa y se revela. Les escupa y se revela. Ey, les escupa y se revela. Se revela. Bueno, esta es una canción anti-repre y habla de Felip Puig, que fue el conseller de Interior allí en Barcelona. Y luego habla de otro buen hombre, que era el David Piqué, que era el director general de los Mossos de Escuadra, un cabrón que dijo que éramos ratas de cloaca porque íbamos a las asambleas y hacíamos el mal y todo eso. Y dice: óigame, señor Piqué, que tiene usted razón. Somos ratas de cloaca, cada vez más a la acción. Somos ratas de cloaca y nos quisieran paredón, pero no les será fácil someternos a su son. Son, son, somos, son, son, somos, son, somos. ¿Qué somos? se lo voy a contar ahora mismito, no se preocupe. Somos en los portales de casas por desahuciar, en los centros sociales y la cultura popular. Somos en todas las plazas autogestionadas, son las redes de apoyo de todas las paradas. Son espacios de autoempleo con autonomía, son puertas abiertas en los metros cada día y en las carreteras cuando se bloquea el tráfico. Para la ciudad y coches entran en pánico, solares ocupados para huertas colectivas con las abuelas y su iniciativa. Son remedios boca a oreja para poder abortar sin que una moral añeja nos venga a importunar. Son los bancos liberados del deuda pago, son las torres de Mordor ardiendo a destajo junto a los barrios altos de encima de la diagonal. Pero si el dispositivo policial... Vale, uy, que se me sube el micro. Voy a leer una brevemente lo de lo que ha pasado con Nice, porque bueno, he encontrado ahí un textito. Lo de antes es que encima, perdonad, pero creo que he mezclado dos noticias que he leído hoy. Entonces, esta asociación de madres de presos pues ha sido denunciada por pedir el esclarecimiento de la muerte de Diego Viña, un chaval de 22 años que apareció ahorcado en el cuartel de la Guardia Civil en Arteixo, en Coruña, en 2004, que fue detenido tras una discusión con su padre, también guardia civil. El caso fue sobreseído, pero Madres contra la Impunidad ha continuado todos estos años pidiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos. Una de las protestas en este sentido es por lo que han sido ahora denunciadas. En estos tiempos de ataque total contra la libertad de expresión, el sistema da una vuelta de tuerca más e incluso se atreve a denunciar a las propias familias de los fallecidos y en general a todo el que sostenga lo evidente, que en el Estado español se tortura. Nice contra Impunidades serán juzgadas por este delito el próximo día 6 de junio en los juzgados de A Coruña. Bueno, piden absolución, piden solidaridad y he de decir que hoy hemos hablado con gente de Valencia que había ido a Coruña a apoyar y se ha pospuesto el juicio y tendrá lugar en noviembre. Entonces, pues nada, muchos ánimos a Pastora en el juicio. Desde aquí también, Tofuria, muestra solidaridad. Y vamos a poner la charla íntegra y esperemos que la disfrutéis. Para hablar de la denuncia que la Guardia Civil nos ha hecho a las madres contra la impunidad. Perdona, Pastora, sí. Perdona que te corté. Es que le ha dicho que desconoce la historia de Tarrío. La contaré así un poco por encima, ¿vale? Estamos más que nada hoy pues para eso, presentar el libro de Que la lucha no muera, de José Tarrío. Son escritos póstumos de mi hijo, porque tenía pensado escribir un segundo libro, pero no le ha dado tiempo, no lo han dejado. Y para presentar el de Que la lucha no muera, que es el libro de Huye, hombre, huye, porque llevábamos 4 años sin este libro, 4 años agotados. Esta es la 5ª edición, que es un libro que ha pasado, como todos sabéis, de fronteras para afuera y no le han perdonado, porque yo he dicho siempre, cuando he leído este libro, alguien me preguntó por mi hijo en el 98 y les dije, a mi hijo jamás le perdonarán el haber escrito este libro. Me lo van a dar con los pies por delante. Si entráis, no sé si es en Indimedia o en Wikipedia, la persona a la que yo le dije esto, que es una mujer, lo escribió allí cuando Tarrío murió. Dice, me acuerdo una vez que encontré a Pastora en los cantones en una concentración en La Coruña y le pregunté por su hijo y Pastora me dijo esto. Y efectivamente no se lo han perdonado. Yo creo que ha sido la persecución tan grande después del libro que han ido por él, porque cuando salió libre, no salió libre, la secreta estaba cada 2x3 molestándolo, hicieron una encerrona y Tarrío volvió a caer. Entonces, este libro de Huye, hombre, huye, aquí estaba agotado, lo llevaba virus. Hemos decidido hacerlo entre los compañeros de lucha para que nadie lleve pues un céntimo del libro. De hecho, para hacerlo nos hemos juntado varios abogados y economistas, parece un libro de alto eso, pero yo les dije a ellos, compañeros, yo no quiero que el Estado no se lleve ni un céntimo del libro de mi hijo después de habérmelo torturado, y entregado a mi hijo con los pies por delante. ¿Qué se puede hacer para que no cojan ni un céntimo esto? Hacienda en este caso. Y reunidos allí han discurrido entre los cuatro cómo hacer para que nadie se lleve un céntimo de, sobre todo el Estado. Entonces se ha hecho como donación. O sea, la persona que quiera el libro dona 10 euros y aquí el Estado no entra. Quiero dejar claro que de este libro la familia lo ha donado, lo que se recoge íntegro para la lucha, para apoyar a madres, que muchas veces las madres, por desgracia, no tenemos un puto duro para pagar ni procuradores ni abogados, que yo os invito ahora a los que estáis aquí que estudiéis alguno para abogado, porque ninguno quiere ser abogado de los que estamos en la lucha, ni jueces ni nada, pero por desgracia cuando nos detienen o hacemos algo tenemos que pagar a esta gente para que nos defiendan. Y hace falta también gente solidaria en este campo, ¿vale? Los procuradores, yo no sé también qué pasa en Madrid, porque menos de 400 euros no cobra ninguno. Por ejemplo, en Coruña son 200 euros, pero ahí menos de 4, de 400 nada. Las madres muchas veces no podemos hacer frente, la mayoría de las veces, por eso nuestros hijos están dentro de la cárcel. Porque ahí veis a todos estos cabrones sinvergüenzas que están ahí, que han dejado a España y siguen dejándolo con el culo al aire, robando, a mansalva. Y ni, o sea, todos queden impunes. Yo no veo ninguno que vaya a la cárcel. Y si alguno va, va de día y de noche sale por la puerta de atrás. Y desde luego quiero que os quede claro que no están en las mismas condiciones que están los hijos de los pobres. Eso os lo puedo asegurar. ¿Vale? Entonces, las cárceles... Yo aquí hoy no quiero dar pena. Voy a contar un poquito porque aquí hay una persona que no sabe la historia de Tarrío. No quiero dar pena. Sí que me gustaría que lo que yo voy a decir... O sea, que toméis conciencia, porque falta conciencia social en o sea, en el campo, sobre todo, de prisiones. Y a la cárcel hoy va cualquiera. A la cárcel va cualquiera. Y lo que quiero que os quede presente es que las cárceles son una mentira. Las cárceles solo fueron hechas para el pobre y para el rebelde. Porque rico ahí no hay ninguno. Justicia, hay dos clases de ella. Una para los pobres y otra para los ricos. Y se está viendo cada día. Si no tomamos conciencia y entre nosotros, por ejemplo, no nos ayudamos o no nos apoyamos, no sé qué nos queda. Porque van a acabar con todos nosotros. Ahora con la ley Mordaza, o sea, un país democrático que tenga una ley Mordaza, vamos, eso no se ha visto en la vida. Y es que no puedes abrir la boca. De hecho, las Madres contra la Impunidad nos llevan al banquillo. Nos llevan al banquillo y están castigando nuestro dolor el día 6... de junio, a las 10 de la mañana, nos lleva la Guardia Civil con una querella criminal y nos piden 9 meses de cárcel o 44.000 euros de multa, simplemente por estar pidiendo justicia por la muerte de Diego Viña Castro, un chico de 22 años, que por una simple discusión con su padre, que es Guardia Civil, es que es muy fuerte, vienen a detenerlo y se lo llevan y al otro día se lo dan muerto a la madre con los pies por delante. Estamos hablando incluso de un hijo de un guardia civil, que el padre es el que tenía que estar en la cárcel, ¿vale? Porque el padre está retirado porque bebe mucho alcohol, y de hecho esa noche que sucedieron los hechos, la Guardia Civil de Tráfico lo para 2 veces. Y os cuento porque yo tengo el dossier en casa y sé las declaraciones que han hecho estos. Ha sido parado 2 veces... y triplicaba la tasa de alcohol, y en vez de llevar al hombre, que es un peligro público porque puede matar a cualquiera, se van a buscar al chaval, se lo llevan, no hay orden de detención, el abogado del chico ha pedido la orden de detención, para entrar en una casa a detener a alguien tiene que haber una orden de detención, y una denuncia falsa del padre, porque le dicen que la primera vez que entran no lo cogen. Le dicen los compañeros que si quiere que lleven al hijo, que tiene que tener un parte médico de lesiones. Se va a hacer el parte médico de lesiones. A la doctora que estaba de guardia no le hace ese parte de lesiones, porque ella va a declarar también y dice que no le encuentra nada. Lo único que nota es que ese señor estaba bastante bebido, que apestaba alcohol. Estas son las palabras que dice esta mujer. Pero, sin embargo, van a buscar a Diego. No sabemos qué sucedió en ese tiempo. Sí sé que cuando hubo el juicio, el abogado de Diego pide la orden de detención, a ver quién dio la orden, y la denuncia, y no aparece. No hay ni orden de detención ni denuncia. acudimos a Madrid porque en Coruña no le hacen caso a la madre ni a nosotros. Se le niega todo el derecho de saber, dicen que se ha matado él y punto pelota. Acudimos a Madrid. En Madrid, en la audiencia, no sé si es la nacional o la provincial, yo hoy me leo un poco, conseguimos llevarlos como imputados. Conseguimos ir cuatro madres, la madre de David Blanco de Asturias, que también el hijo le apareció muerto en comisaría en Asturias. El padre acababa de preguntar por su hijo si lo habían visto, lo tenían muerto allí y le dijeron que no lo habían visto. Y al día siguiente lo dejan envuelto en una sábana tirado. Conseguimos llevar a estos padres, conseguimos llevar a la madre de Antonio Payas, un chico que estaba en la cárcel de Teixeiro, que le quedaban 6 meses por salir. No estaba por delitos graves ni nada. Le había pedido a la madre un pantalón y unos tenis para ponerse 2 días más tarde y apareció ahorcado también en el centro penitenciario de Teixeiro. Fue Carmen, la madre de Diego, y fui yo. Conseguimos que ahí nos hicieran caso y conseguimos llevarlo como imputados. O sea, los imputan por denuncia falsa, detención ilegal y además que la celda del cuartelillo de Arteixo no reunía las condiciones adecuadas para tener ningún detenido. Pero los remiten a Coruña porque los hechos sucedieron allí. Allí recurren Guardia Civil y quedan todos asueltos. La madre no tiene derecho a saber qué es lo que pasó. Es que la madre no sabía ni que estaba detenido, ni siquiera la avisaron cuando el hijo tenía el domicilio en casa de la madre. Cuando avisan a la madre son las 11 de la noche, o sea, la habían llevado la noche anterior. A las 10 de la mañana del día siguiente el niño tenía que estar fuera. Tenían que haberlo dejado, no lo dejaron. Se le pregunta por qué en el juicio y dicen porque consideraban que era un peligro público, cuando ellos en la primera versión, al detenerlo, dicen que se dejó coger, que era que estaba acostado, que estaba muy tranquilo. O sea, al día siguiente dicen todo lo contrario. Y cuando avisan a la madre, esto apareció muerto con el ahorcado con el pantalón vaquero. Le pregunta el abogado que por qué, cómo se enteran de que él está muerto, porque primero había una grabadora, o sea, había un vídeo donde dicen que veían desde arriba, las celdas están abajo, que daba cabezazos contra la pared y las rejas. Ya mal hecho, y ahí ya tenían que haber tomado medidas para que este chico, si es verdad que hacía eso, no pudiera hacerse daño. No tomaron ninguna, ¿vale? Y luego, al día siguiente, que no escuchaban nada, hubo un lapsus de silencio, bajan abajo a mirar y que lo encuentran ahorcado con el pantalón vaquero. Yo tengo la foto del cuerpo, tengo la foto del corredor, donde está el corredor, el único detenido que había esa noche era Diego Viña, y el corredor, la pared está a tope de vómitos. De vómitos, no sabemos por qué. Y Diego medía más de 1,82. Son unas rejas así para arriba y luego un transversal. Yo, a ver, no soy detective, pero con la altura que tenía, de pie ya no podía ahorcarse. No da, porque amarras una pata y con la otra, o sea, el pantalón queda grande. Con la altura que tenía el chaval, no da. No cuadra. Y sentado, malamente. Pantalón vaquero, sí. Mejor que no hagáis la prueba, pero si hacéis la prueba para hacer un nudo, si tú no estás colgado, es muy raro. O sea, hay unas anomalías increíbles aquí, un oscurantismo terrible. Luego el pantalón lo tiran a la basura, sabiendo que son un cuerpo de investigación, que el forense y el abogado del chico lo va a pedir, lo tiran a la basura porque dicen que nadie lo reclama. Entonces la madre, pues nada, estos han quedado impunes, hemos recurrido al Constitucional y nos ha venido hace 2 meses una carta con 2 letras como si no fuera una persona, que no hay nada que esclarecer, que se ha ahorcado y que ya está todo aclarado, que se ha ahorcado y punto pelota, con 2 palabras y ahí te quedas tú sin tu hijo con 22 años. Y no tienes derecho a saber. Y por estar apoyando a esta madre, pidiendo justicia delante del cuartel de la Guardia Civil, fue en el 2004, nos reunimos el día de la Benemérita, que es el 12 de octubre, mientras ellos rezan en la iglesia, nosotras estamos fuera con ataúdes y la foto de nuestros hijos pidiendo justicia. Queremos saber por qué murió Diego, queremos saber dónde están las pruebas. Y la Guardia Civil tortura y asesina, no fue en Roquetas, que fue en Arteixo. Y bueno, a ver, en el 2009 llevamos asil desde el 2004, ¿vale? Cada año. Nunca nos han identificado, nunca se metieron con nosotros. Estamos a 200 metros de donde está la iglesia. En el 2009 se atreven a denunciarnos. Incluso hacen una denuncia que cogen la gente a dedo, no nos identifica, y han metido una política que ni siquiera estaba allí, que cuando fue la mujer a declarar dice, pero si yo no sé ni de qué me están hablando, era una del bloque. Entonces la jueza, porque decían que habíamos atrancado una piruleta en la puerta de la iglesia y que tenían miedo porque peligraba la vida de sus hijos y de sus mujeres. A ver, éramos 4 madres y 14 criaturas, como digo yo, ¿vale? Pero tuvimos que ir ante la jueza. Entonces, pues, o sea, esa quedó nada, no tenía pies ni cabeza, la jueza pues no llevó a cabo la denuncia. Sí que en el 2010, al año siguiente, nos identifican y nos denuncian, y la jueza ahora, esta jueza, ha dado trámite a esta denuncia y nos denuncian por injurias a la Guardia Civil y obstrucción al culto. No denuncia el cura, no denuncia el pueblo, no denuncia la alcaldesa, que está ese día está a tope la iglesia, y estos denuncian obstrucción al culto, cuando las que teníamos que denunciar somos nosotras, que empezamos a gritar y empezaron a tocar las campanas y nos quedaron los oídos reventados de tanta campana. O sea, ni se nos escuchaba. Bueno, nos piden eso, 9 meses de cárcel o 44.000 euros simplemente por estar pidiendo justicia y una investigación y el esclarecimiento de la muerte de Diego Viña. Y el día 6, pues ahí que los abogados creyeron que no, o sea, que esto no iba para adelante. De hecho, somos 15 personas imputadas. Y lo más fuerte de todo es que se han atrevido a denunciar a la propia familia del muerto. Se han atrevido a denunciarle a esta madre, la única hija que le queda, que lleva todo el año entrando y saliendo del hospital con el terror de que a la hija le pueda suceder o le hagan lo mismo que hicieron a su hijo. Se han atrevido a denunciar a una prima del difunto y se han atrevido a denunciar a una tía. A la única que han respetado en este caso ha sido la madre, pero el resto, la familia se la han llevado, o sea, se la están llevando por delante. Y a nosotros, o sea, a dos abogados, uno que también es uno de NAIS contra la impunidad y el otro que es un abogado de derechos humanos que estaba con nosotros allí, que es de Esculca, también le ha tocado la denuncia. O sea, estamos 15 personas imputadas. Y hoy estoy aquí más para, o sea, más que nada para pues, denunciar a los que nos denuncian a nosotros. Porque nosotros no cogemos miedo, nosotros somos la parte inocente, nosotros tenemos la verdad en nuestra boca y tenemos la razón. Y estamos aquí dando la cara. Ellos lo hacen por detrás, pero nosotros damos la cara. La respuesta de las NAIS es salir por España adiante, o sea, por España adelante, a decir todo lo que hay. Y tenéis que tomar conciencia, las madres no se pueden tocar. Aquí en este caso están castigando nuestro dolor. Porque a mí también me han torturado un hijo y me lo han dado con los pies por delante. Y se atreven a castigar el dolor de las madres. Es que no sé si os dais de cuenta, pero las madres no se deben de tocar. Se olvidan de que somos, como dice aquí la compañera, las productoras de vida. Estos se olvidan de que son nacidos de una madre. Se olvidan de que tienen hijos. E hijas también. O sea, es que es muy fuerte, es muy fuerte. Y bueno, pues así, ahora voy. Esto es lo que hay referente a NAIS contra la impunidad. ¿Por qué hemos decidido hacer NAIS contra la impunidad? Yo vengo de una lucha de 20 años que he estado en el colectivo Presos Galicia. Es un colectivo que ha luchado siempre por los derechos de las personas presas, pero también por los sociales. Y a raíz de la muerte de tantos jóvenes en cárceles y centros bueno, como le digo yo, centros de exterminio, en comisarías y cuarteles, hemos decidido juntarnos, por lo menos las madres, pues para... Yo, por ejemplo, cuando fue en el caso de mi hijo, me he visto muy sola como madre. Estoy hablando como madre. Luego he tenido gente que unos luchaban en el hospital conmigo y otros fuera por toda España. Pero como madre, a mí me ha faltado el apoyo de otra madre. Y es terrible luchar contra estos cuando el hijo se te está muriendo y te tienen al hijo como han tenido al mío. Nunca se los perdonaré porque ellos me han enseñado a mí a odiar. Yo que soy una persona que siempre he luchado por la paz y el amor, ellos me han enseñado a odiar con lo que yo he visto que han hecho con mi hijo, porque son crueles, disfrutan con la crueldad. Y hemos decidido hacer madres, pues a raíz de esto, pues para poder, cuando hay un caso así, llorar juntas, acompañarnos juntas, denunciar juntas y luchar juntas. Y hemos hecho la asociación también, la hemos hecho legal, pero no percibimos subvenciones del Estado, porque no es normal que tú luches contra él y luego percibas esto, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es subsistir con 5 euros de un contrato utópico, le llamamos nosotros, de socios, que la mitad pagamos, otra mitad no, porque no tenemos un puto duro, pero bueno, por lo menos para hacer alguna copia y pagar el bajo. De hecho, el bajo se está pagando con el libro de José Tarrío, porque no hay un puto duro. Y este año hemos conseguido ya que una compañera, una chiquita, cumpla con nosotros, porque era lo que nosotros queríamos. Por uno que se pueda salvar, porque en la cárcel se sabe cómo se entra, pero nunca se sabe cómo se sale. De hecho, mi hijo entró a pagar 2 años y medio sin delito de sangre, y si hubiera algo así, a lo mejor que firmara por él, a lo mejor ya estaría vivo. Y por uno, pues que se salve, para nosotros es una satisfacción. Luego está la fundación, que es de este abogado, es una casita de su abuelo, vieja gallega, de piedra, que también se ha hecho una fundación en recuerdo de los que han caído pues muertos. De hecho, en el monte se han plantado árboles autóctonos con el nombre de cada noticia de compañeros que mueren. Y ahí cumplen algunas chicas y chicos con faltas ya penales. O sea, en la asociación de NAIS son faltas administrativas. Aquí en este caso son con faltas penales de menos de 5 años para abajo. Nos falta todavía mucha estructura, gente que esté allí. Pero bueno, ya 5 ya hemos evitado que fueran a la cárcel, ¿vale? Hacen así de vez en cuando algún trabajillo por allí, o limpiarle hierro, o así cosas pequeñas. Y entonces, pues, eso nos vale. Luego, referente a Tarrío, pues mi hijo, pues era un chaval, bueno, supongo que como todos vosotros, que empezó a jugar con la droga. La droga es muy peligrosa. Creemos que todo lo tenemos controlado, dice la droga. Bueno, si es un porro de aquí, o bueno, yo mucho de drogas no entiendo, pero bueno, es esto de allá. ¿Qué va? Si yo no fumo más. La droga se empieza por un porro, pero mañana se necesitan 2 y pasado se necesita otra cosa. Nunca nosotros podremos controlar la droga nos controla a nosotros, y ahí viene el problema. Mi hijo empezó a jugar con ella y bueno, robó para consumir, nunca para traficar, pero sí para consumir, y le costó pues entrar en prisión. Entró a pagar 2 años y medio de cárcel, sin delito de sangre ninguno, y me lo han tenido 16 años. 16 años sin disfrutar nunca de un permiso. Tarrío jamás disfrutó de un permiso. Y de estos 16 años, 12 de ellos en aislamiento. O sea, en FIES, control directo. El FIES, todo el mundo sabe lo que significan estas siglas, que es ficheros de internos de especial seguimiento. Y el FIES, control directo, es el que están controlados a través de un monitor. De hecho, yo en Teixeira, un día que lo voy a visitar, veo un carcelero en una garita y a mi hijo paseando a través del monitor en la celda. Esto lo he llegado a ver yo, que no sabía lo que era el control directo, luego pregunté y me han dicho que el control directo es eso, estás controlado las 24 horas del día. Cuando los presos ahí están en una celda, digamos, en la cárcel dentro de la cárcel y el infierno dentro del infierno, porque esto es lo que es FIES. Que ahora dicen que no existe, sigue existiendo, que no os engañen. Le han dado otro nombre, pero sigue existiendo la misma porquería, ¿vale? Y ahí los presos están 23 horas al día solos. Mi hijo me tiene contado que lo dejaban salir al patio, pero solo, ni siquiera con otros compañeros. Y estas celdas especiales, antiguamente, ni siquiera, ya lo podían matar, ya le podían dar una paliza que el resto de los presos ni escuchaban. Te puede dar un ataque que no hay nadie que te eche una mano. Porque él me tiene contado a mí que la ventana que tenía eran rejas por fuera, rejas por dentro, y luego en medio una plancha de hierro así de gruesa, con agujeritos, porque mi hijo tenía unos ojos grandes, expresivos, hermosos, y cuando salió es que estaba como ciego, y es de todo esto. Tenía una plancha con agujeritos muy pequeños, que es que no veía casi nada. Y me tiene contado que como no tenía con quién hablar, hablaba con la... A veces que bajaba alguna hormiguita por el muro, y que hablaba, en fin, el FIES, compañeros, está creado para destruir al ser humano. Y que, o sea, quiero que os quede en la cabeza que las cárceles no es verdad que reinserten, no es verdad que reeduquen. Desde el primer momento que una cárcel, sobre todo, tenga un régimen FIES, eso es para destruir al ser humano. El que entra con un poco de sentimiento sale sin ellos. Y el que es malo, os aseguro que sale más malo todavía. Porque sirve solo para destruir. Y luego vuelvo a repetir que las cárceles solo son hechas para los pobres. No entra ningún rico ahí. De hecho, el que hizo la ley hizo la trampa. ¿Por qué existen las fianzas? Porque los ricos tienen dinero para pagarlas, los pobres no. Y venga, a la cárcel. O sea, las cárceles, para mí, quiero dejar aquí claro, que son centros de exterminio, son campos de concentración, y las cárceles tienen que desaparecer. Porque aparte de eso, las cárceles mueven muchísima economía. O sea, las cárceles interesan porque mueven muchísima economía. Está el Corte Inglés, está Telefónica, está... Bueno, eso es... habría para toda la tarde para hablar de la economía que mueve, el dinero que mueven las cárceles. Y bueno, a Tarrío, pues al jugar con la droga le costó esto y le costó salir con los pies por delante. Al cabo de los 16 años lo dejan libre. Diréis, jolín, pero entró a pagar 2 años y medio, ¿por qué tu hijo? Mi hijo fuera no mató. La cárcel genera violencia. Mi hijo en la cárcel mató. Mató a un compañero, o sea, a un preso, no compañero, a un preso, porque había tenido un amigo de él, de infancia, que era más joven que él, un enfrentamiento con este. Este preso ya había matado a 2 personas. Entonces le dijo al amigo, yo voy a ocupar tu puesto porque tú con este no puedes, vas a salir muerto. Entonces cogió él el puesto de su amigo, que con la mala suerte que murió el otro, pudo haber muerto el mío. Entonces me remito a que la cárcel genera violencia. La cárcel no es buena. Genera esto, ¿vale? Y Tarrío, ¿por qué le echaron? A Tarrío llegaron a echarle, no 100 años, 156 años, tengo yo los papeles en casa. ¿Por qué? Por rebelde. Porque Tarrío dice, yo soy pobre y he hecho algo. El juez a mí me echó 2 años y medio para pagar, ¿vale? Pero yo tengo mis derechos y los presos también. Entonces, cada tortura o cada cosa que les hacían, cada negación de sus derechos, Tarrío daba la cara y Tarrío reclamaba. Y no es Tarrío solo, hay muchos presos que hacen eso. Entonces, cada denuncia que hace el preso, cada parte que le hace el carcelero, y esas partes van sumando. De hecho, Tarrío hizo motines también, hizo 2 motines, y eso pues lo tenían. Llegaron a tenerlo como uno de los 6 presos más peligrosos de España. Y digo yo, ¿a qué le llaman ellos peligrosos? Si mi hijo nunca salió, mi hijo fuera no mató y dentro mató. Mi hijo se escapó viniendo en el barco de Tenerife y dejó a la Guardia Civil un compañero y él, Juan Redondo. Pudieron sacar las esposas, salen del canguro que tenían en el barco y cogieron a la Guardia Civil que estaba allí y los dejaron encerrados. Tenían las armas, pero no les hicieron daño. Y os puedo decir que en aquel momento odiaban, ¿eh? Odiaba muchísimo, pero sin embargo no mataron, podían hacerlo, no mataron. Pero claro, se supone que las cárceles de alta seguridad son hechas para que ningún preso se escape. Desde el momento que tú reclamas, desde el momento él reclamaba libros en las bibliotecas, aparatos para hacer deporte, y desde que haces motines y haces todo esto, pues claro que te ponen por peligroso, porque se supone que un preso no puede llegar a hacer esto y no puede llegar a escaparse cuando esto está diseñado para que ningún preso pueda hacerlo. Y al cabo de los 16 años sale en libertad, pero no sale libre. O sea, sale, dicen, tú eres libre, pero mi hijo no sale libre, mi hijo sale perseguido por la secreta. Mi hijo sale para seguir la lucha, o sea, para denunciar todo lo que hay ahí, como denuncia en este libro, que da nombres y apellidos, y la secreta lo paraba cada dos por tres. Cada vez que lo veían con una mochila, lo paraban, ¿qué lleva usted ahí? Pero a cada momento, al principio él venía a casa y se echaba a reír, pero luego empezó a molestarle mucho, hasta que hicieron un montaje ahí. De hecho, lo tuvieron 3 días. Tuve a mi hijo 3 días desaparecido cuando lo cogieron. Salió en mayo, en septiembre ya lo cogen, ¿vale? Y lo primero que hacen es tenerlo 3 días sin yo saber dónde estaba mi hijo, preguntando por toda Coruña, y lo que hacen es tenerlo en la comisaría vieja de Coruña, interrogarle sobre el anarquismo, y le han quedado con la agenda y con el móvil que le he reclamado, y todavía el juzgado no me lo ha dado ni hoy, que él me dijo que reclamara esto. No me lo ha dado el señor juez todavía. Entonces él, como no tenía nada que decir, y si tuviera que decir tampoco lo diría, al tercer día que lo llevan para el juzgado, un policía al bajar por la escalera le da una patada y sale despedido por el cristal de comisaría, donde se produce un corte terrible en el brazo y lo llevan al hospital. Y de hecho ahora, cuando yo he entrado en juicio con el hospital, aparece este papel, y es un papel que sabéis que cuando alguien va de urgencias siempre dicen, hemos atendido a fulano de tal por lesiones de tal, pero ponemos atendido a José Tarrío tal día, pero no pone ni puntos ni corte de aquí, nada, en blanco completamente. Entonces, cuando yo me falta mi hijo, bueno, él me llama y digo yo, pero ¿dónde has estado? ¿Dónde estás, alma de Dios, que llevo 3 días por Coruña adelante? Y dice, mamá, escucha, estoy en comisaría. Y le digo yo, pero claro, cuando me dice eso, después de haber salido, digo yo, otra vez, pero no puede ser. Y dice, escucha, mamá, mañana me llevan para el juzgado. ¿Vas a venir? Digo yo, ¿cómo no voy a ir si soy tu madre? Me voy a la mañana siguiente y bueno, recorro el juzgado, no veo el nombre de mi hijo, y o sea, voy por la parte de afuera donde viene el furgón con los presos. Entonces veo que hay uno allí dentro y espero a ver si veo a mi hijo. Al poco tiempo yo veo salir de dentro del juzgado a mi hijo, pero le veo una cara como de haberlo torturado o de haberle dado una paliza y haberlo tenido sin dormir, porque era gris su cara, no era la cara normal, era una cara gris completamente, y lo veo con el brazo en un cabestrillo, todo vendado. Entonces la reacción mía es echar la mano al cerrojo de una puerta que tienen con transversales también, y entro para adentro y me abrazo a mi hijo, que venía esposado, con esta en cabestrillo, con la otra mano venía esposado en el brazo de otro policía. Entonces me abrazo a él y le pregunto que qué le han hecho. Y dice, mamá, han sido ellos, pero todo esto metiéndola él dentro y a mí empujándome para afuera. Han sido ellos que me han dado una patada, y ya esto hablándolo ya dentro, ¿no? Me han dado una patada, y entonces le digo yo, y he salido por el cristal y me han cortado el brazo. Entonces le digo, voy a denunciar, me pide desde dentro, con la puerta cerrada, gritando que no denuncie, que espere hasta hablar con él. Cuando él me dice eso, yo sé que algo pasa. Entonces, sabéis que todo esto lleva un trámite, lo llevan para la cárcel para volver a poder ver a mi hijo. Él tiene que pedir permiso en Madrid mandar, en fin, un rollazo. Yo creo que ha pasado un mes y medio antes de poder ir a ver a mi hijo. Cuando voy, le digo, oye, es que ha pasado. Entonces es cuando me cuentan lo de la comisaría. Y le digo yo, pues voy a denunciar. Y dice él, no lo hagas porque me han dicho que si denuncio, que se encargarían de meter 2 o 3 amigos dentro, que las pruebas ya se encargarían ellos de meterlas, mirar cómo funciona esto. Entonces yo no denuncio porque mi hijo no quiere. Dice, no, porque van a llevarse 2 o 3 chavalitos y no quiero, por culpa de lo que me ha pasado a mí, verlos aquí dentro. Bueno, me voy para mi casa, a él no le gusta verme a través del cristal, pide el vis-a-vis con su madre, pasa otro mes y en enero voy a verlo y veo que se frota el brazo izquierdo. Le pregunto qué le pasa, me dice que le duele, yo creo que es reuma. Digo yo, después de tantos años, pues tendrá reumatismo ahí. Le mando que vaya a enfermería, me voy, vuelvo otra vez al mes siguiente y vuelve a coger ese brazo. Pero ya veo que el brazo mueve los dedos, pero el brazo que le cuesta trabajo. Entonces le digo yo, chico, pero todavía no te ha pasado el brazo. Ha sido a la enfermería, sí, mamá, me ha dicho que es una gripe y me ha dado una aspirina. Entonces lo mando otra vez y de segunda vez le vuelven a decir que es gripe y ya. Y cuando yo vuelvo, al otro mes, ya veo que el brazo, mi hijo, mueve solo los dedos, pero el brazo ya se lo veo muerto. Entonces que tiene que agarrar con la mano derecha el brazo para poder moverlo. Cuando yo veo, porque claro, él era muy grande, cuando yo entro yo lo abrazo, pero no me fijo en la cara todavía porque me quedo así un rato, y cuando yo veo sentado como tiene el brazo, me doy cuenta de que algo grave hay ahí, y luego le miro a la cara y le veo la boca torcida, ¿vale? Le pregunto, digo, chico, pero tú sabes cómo estás, dice, pero ¿qué pasa? Digo yo, pero tú te has visto, dice, ¿cómo quieres que me veas si no me tienen espejo? No me puedo ver, yo, pero si tienes la boca torcida. Dice, tú has sido la doctora, tú tienes algo, una trombosis o algo, es lo que le digo yo, un ictus. Dice, pero chicos, si es que esto es grave. Y dice, mamá, claro que he ido a la doctora y me ha dicho que sí. Digo, pero ¿dónde coño he visto? Pero vamos a ver, ¿dónde se ha visto una gripe en un brazo? La gripe se tiene en el pecho, en los ojos o en la nariz, pero no en un brazo. Dice, pero bueno, ¿está tonta la doctora o qué? Entonces aporreo la puerta, porque me di cuenta que mi hijo tiene una... Es algo grave lo que tiene. Vienen estos después de no sé cuánto tiempo y dice, ¿por qué ha aporreado usted la puerta? Digo, pero vamos a ver, ¿ustedes no ven cómo está mi hijo? Mi hijo tiene que estar en un hospital, mi hijo no puede estar en una cárcel. Y entonces es cuando me contestan ellos, dice, ah, ese no es nuestro problema, su hijo es mayor de edad y nosotros no podemos hacer nada. Entonces te ves que tu hijo tiene algo grave, pero que quieres ayudarlo y es que no puedes, no te dejan, porque mi hijo no me pertenecía a mí, me dicen que pertenece al Estado. O sea, me dicen que mi hijo pertenece al Estado, no es mío mi hijo. O sea, tú ves que tu hijo se muere, porque yo me doy cuenta, yo he trabajado 8 años en un hospital, y me doy cuenta de que mi hijo no está bien, mi hijo tiene una enfermedad muy grave. Y no puedes hacer nada, te vas con el alma rota, sin poder hacer nada. Así que le digo, tienes que arreglártela como puedas, pero tú tienes que ir para el hospital. Yo me voy para casa, ya no duermes, ni vives, ni comes, porque estás deshecha, esperando una mala noticia de un momento para otro, y llega junio y escucho la voz de mi hijo que me llama, dice, mamá, digo yo, ¿qué le ha pasado a tu voz? Dice, mamá, escucha, no tengo mucho tiempo, pero ya veo a mi hijo muy decaído hablando y me dice, escucha, que he ido al hospital y me han diagnosticado una trombosis. Le digo yo, madre mía, digo yo, bueno, cariño, tranquilo, tu madre va ahora para ahí. Y dice, no vengas, mamá, porque estoy en la cárcel. Digo yo, pero vamos a ver, si tú has ido al hospital, te diagnostican una trombosis, ¿qué haces en la cárcel? Dice, es que no me acordaba, imaginaros, mi hijo que me llamaba 2 veces a la semana, no se acordaba del número de teléfono de su madre, ya como tenía de dañado el cerebro. Entonces le dice a las enfermeras que me llamen y a la policía que está allí custodiándolo, y le niegan todo el derecho de poder llamar a su madre. Dice, por favor, él se acordaba del nombre y apellidos, no del número de teléfono. Dice, busquen en la guía, y le han negado este derecho. Entonces él, para poder avisar a su madre, pide el alta voluntaria para irse para la cárcel y me llama desde allí para explicarme. Entonces le digo yo, vete rápidamente para el hospital, porque es muy grave lo que tienes, que tu madre va ahora para allí. Entonces me grita, es la primera vez que mi hijo me gritó a mí. Me dice, mamá, ¿tú qué te crees? Que esto es un hotel que me van a llevar cuando yo quiera. Entonces yo le grito también a él, le digo yo, me cago en Diola, me cago en Diola, es un decir gallego. Arréglatelo como puedas, tírate en el suelo, hazte el muerto o lo que sea, pero tú tienes que ir para el hospital, tu madre te espera allí. Ya le cuelgo para que él no me dé otra respuesta. Me voy a las 4 ya corriendo y él viene a las 5. No sé todavía lo que ha hecho, no he tenido tiempo de preguntarle, pero sí que lo traen a las 5, quiero abrazarlo, la policía no me deja para nada ni abrazarlo ni acercarme a él, lo meten para adentro, el nervioso, le digo yo, no te pongas nervioso, eso es lo que quieren ellos, tu madre ya pasará a verte, lo llevan para urgencias, pido hablar con la doctora, le digo yo, por favor, después de revisar a mi hijo, acuérdese que mi hijo tiene una madre, soy yo, quiero que me informen. Pues desde las 4 de la tarde, dan las 4 de la mañana, llamaban a todo el mundo, pero a la madre de Tarrío no la llamaba nadie. Hasta que, me levantaba, preguntaba y siempre me decía que estaba en observación, está en observación. Hasta que me cabré, me cojo una por el brazo y la llevo, con los carteles que hay de atención, los derechos que tienen los pacientes y los familiares. Y está entonces, dice, pero señora, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Y había habido turnos, digo yo llevo aquí hasta las 4 de la tarde, pero ¿qué pasa? Llaman a todo el mundo y a mí no me llama nadie, ¿pero esto qué es? Entonces, esta enfermera va a mirar Porta Río, no está en observación, como ellos decían, llama a planta y lo tenían desde las 6 de la tarde en la planta. Dice, ¿por qué no habéis avisado a la madre que está esta mujer desesperada? Y entonces, arriba en planta le dicen que por orden de la policía de no avisar a la madre, a la familia y sobre todo a la madre de José Darío. O sea, imaginaros la crueldad a donde llega. ¿Vale? Entonces yo, me dicen en qué planta está, me acerco para poder decirle a mi hijo, tranquilo, son las 4 de la mañana, yo mañana vengo y darle un beso a mi hijo. Y no me deja pasar, me encuentro con un policía que le pedí el número de placa 4 veces, se negó a dármela. Y me dijo, si quiere usted denunciarme, diga usted que soy el oficial de guardia del turno de las 8. Y no me deja, mi hijo empieza a gritar, porque me escucha en el pasillo, deja pasar a mi madre, no tienes derecho a hacer lo que estás haciendo, deja pasar a mi madre, además así, tu madre no pasa. Y le digo yo, tú tranquilízate porque, o sea, no te conviene alterarte, le decía yo desde el pasillo. Tranquilízate, yo mañana vengo. Entonces se dirige a mí, me dice, usted no va a pasar ni mañana ni nunca. Y le digo yo, ¿usted sabe lo que me está diciendo usted a mí? Usted se está saltando todos los derechos. Mi hijo en este momento no es un preso, aparte que no estaba siquiera juzgado, estaba en preventivo, está Río. Y yo, mi hijo no es un preso, mi hijo en este momento es un paciente. Y mi hijo como paciente tiene los mismos derechos que otro paciente. Y yo como su madre tengo los mismos derechos. ¿Usted qué me está contando a mí? Dice, usted no va a pasar ni hoy, ni mañana, ni nunca, vuelvo a repetirme. Le digo, usted verá si pasa la madre de Tarrío o no pasa. Dice, sobre mi cadáver, pues si tiene que ser, será. Le contesto yo a él. Marcho, voy al otro día, idem. Un enfrentamiento con él que no me permite pasar a ver a mi hijo, cuando yo ya había hablado el día anterior con la doctora y me dice que mi hijo se muere, de hecho murió. Estamos hablando de una crueldad horrorosa. O sea, a mí me tiene mi hijo detenido 16 años sin delito de sangre ninguno. Y aún no contentos, mi hijo se está muriendo y a mí no se me permite. Pero vamos a ver, aquí quisiera ver. En una de mis charlas quisiera ver a instituciones penitenciarias, a Rajoycito de los cojones y al presidente hasta de los Estados Unidos y a todos estos sinvergüenzas que me digan a mí en mi cara que no existan las torturas. Existen las torturas y son tan crueles que disfrutan haciendo las torturas, humillando al preso y humillando a su familia, a su madre, que en este caso soy yo. Es que ha sido, no podéis imaginaros lo traumatizada que ha quedado con todo esto que he vivido. Una cosa es contarlo y otra cosa es estar ahí día a día. Yo me voy, mi hijo se altera, le vuelvo a decir, deja pasar a mi madre, yo le digo, tranquilo, yo mañana paso. Y dice, usted no va a pasar. Al día siguiente, o sea, esa misma noche llego a casa, levanto el teléfono y llamo a alguien que yo conozco. ¿Vale? Esta persona me arregla el problema que yo tenía. Dice, ¿pero qué te pasa? Le digo, ¿qué me pasa? Dice, pero vamos a ver, ¿qué coño hacéis los políticos? ¿Que solo queréis el voto de la gente? ¿Por qué no trabajáis esto? Dice, ¿pero qué te pasa? Y yo, pero que se está muriendo mi hijo y no me permiten pasar a verlo. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué no trabajáis por el derecho de los pueblos? Y entonces este hombre sí, que se llevó toda mi rabia. O sea, consiguió abrir las puertas, pero toda la rabia, cuando me dice, dame media hora. A la media hora me dice, vete, que puedes pasarlo. Entonces, de hecho, volví a entrar a las 9 de la noche, fui a verlo, ¿no? Y volví a decirle, digo, mira, yo no te voy a agradecer esto, porque yo tengo mis derechos y quiero que se hagan valer, los de mi hijo también. Yo te conozco a ti, pero otra madre que no conozca a nadie, ¿cómo hace en la misma situación? Y voy, cuando voy, bueno, pues este relinchaba un poco los dientes, porque ver, tenía ya la orden de que yo tenía que pasar. Entonces yo ahí sí que la verdad no fui humilde, porque me dirijo a él y le digo, ¿qué? ¿Pasa la madre de Tarrío o no pasa la madre de Tarrío? Entonces me dice, pase usted, no sé qué más me dijo, no le hice caso. Entro para adentro y veo a mi hijo en una postura muy rara, lo veo así, ¿vale? En cama. tapado hasta aquí, pero así todo torcido. Entonces me extraña. Digo yo, chico, pero estás bien así. Dice, déjalo, mamá. Y yo, ¿no quieres que te ayude? Déjalo, mamá. Bueno, pues hablamos un poco. Le digo, oye, ahora es muy de noche. Yo mañana a tu madre viene a verte, ¿vale? Que he conseguido pasar. Él se echó a reír, todavía hablaba, y me dice, ¿qué has hecho? Digo yo, nada. Yo no he hecho nada, tú estate tranquilo. Y me habían permitido 4 horas, pero este animal, 10 minutos nada más. Digo yo, usted está volviendo a saltarse otra vez. O sea, la orden que usted tiene. Dice, yo me salto lo que quiera. 10 minutos y fuera. Al día siguiente vuelvo a ir y veo a mi hijo en la misma postura. Entonces le digo yo, pero tío, ¿cómo fue? Pero aún estás así desde ayer. Déjalo, mamá. Digo yo, uy, aquí hay algo que no va. Déjalo, mamá. No. Y entonces se vuelve a enfadar conmigo y se destapa. Cuando se destapa, yo me doy cuenta, pues ha sido lo más, o sea, es que ha sido horroroso esto. Esto he quedado tan dañada con esto y lo veo que lo tienen en el hospital donde hay médicos, enfermeras, está su madre, están los compañeros que han visto esto. No es que yo me esté inventando esto. Hay 6 personas conmigo diarias y lo tienen esposado al sumier de la cama. O sea, ni siquiera se han dignado a levantar la barandilla para tenerlo esposado así para que pueda estar un poco más cómodo, sino que lo tenían esposado al sumier de la cama allá abajo. Tenía, esta era esta parte, o sea, él entró todavía que movía algo los dedos y el brazo no, pero los dedos sí. Pues ya Aterrío estaba paralizado de medio cuerpo, ¿vale? Porque fue todo muy galopante. Y tenía el brazo, porque además era la parte que no tenía riego, la tenía completamente la esposa clavada, o sea, lo más apretada en la muñeca. Entonces, eso sí que me ha quedado grabado, tenía la mano así de hinchada y el brazo, la esposa allí clavadísima, y de color azul y morado estaba el brazo, porque no tenía riego y encima en esa postura. Entonces ahí yo ya hubo un lapsus de tiempo que se me pasó a mí algo por la cabeza y le doy gracias a Dios y a la vida que no lo hiciera, pero porque además este tío se dio cuenta de mi mirada y echó instintivamente la mano allí, pero en ese momento comprendí por qué se mata a veces, que no soy partidaria de la muerte, pero ha sido una situación horrorosa. Y entonces me dirijo a él con toda la educación, que no la merece, y le digo yo, vamos a ver, ya no le voy a hablar como madre. Dice, le voy a hablar como persona. ¿Cómo usted puede tener a una persona, en este caso a mi hijo, con el problema que tiene, en la situación que lo tiene usted? Y entonces se dirige a mí y me dice, pues ya ve usted. Y le digo yo, mire, usted es padre. Y dice, sí, de 3 hijos, pero no son como los suyos. Esto a mí, en mi cara, me está diciendo este tío. Y entonces le digo yo, mire, yo soy madre de 5 hijos, he hecho de padre y madre. Soy muy pobre. Dice, pero estoy muy orgullosa de los 5 hijos que tengo, y más de este que tengo aquí en la cama, mucho más orgullosa. No creo que la madre de usted pueda decir lo mismo de usted. Y me da usted mucha pena porque mis hijos tienen sentimientos y han conocido el amor. Pero usted me da mucha pena porque veo que usted no ha conocido esto. Y me da mucha pena usted por ser como es, y más pena todavía me dan los 3 hijos que tiene usted por tener un padre. Y ya, yo ya sé que al decirle esto, él me chimpa fuera. De hecho, me dice, ¡fuera! Claro, Aterrío no escuchaba muy bien de un oído, ¿no? Pero cuando ve que este le grita a su madre, con la parte paralizada no, pero con la parte derecha, estiró la pierna para poder darle. Lo que pasa que él estaba a los pies de la cama, el tío este y yo, y entonces sí que le dice, hijo de puta, dice, trata bien a mi madre, porque si un día me levanto de aquí, te mato. Entonces, ¿qué hace? Este hombre provoca la situación y lo que hace es llamar a los compañeros que están fuera, porque él es un jefe, y le dice, oye, ¿lo habéis escuchado? Dice, apuntar ahí, acaba de amenazarme, porque es que juegan con esto. Este hombre aún tenía miedo de que mi hijo pudiera salir de allí y pudiera hacer algo, ¿vale? Él provoca la situación, entonces ahí Aterrío, imaginaros, compañeras y compañeros, cómo fue la situación del hospital, que mi hijo sabía que se moría, de hecho, la doctora se lo dijo. Se ve obligado Aterrío por segunda vez a pedir el alta voluntaria del hospital, porque no soportaba este. Empezó a gritarle, Dice, quiero el alta voluntaria. Y digo yo, no te, no, por favor, porque a mí me había echado fuera, pero veo que él sale y vuelve a entrar para adentro con un tocho de papeles así. Yo tengo miedo que cargue contra mi hijo y doy la vuelta otra vez. Entonces lo veo que se sienta en la cama de enfrente, que está vacía, y le dice, vamos a ver, Tarrío, usted sabe leer y escribir. Le dice Tarrío, más que tú, ignorante, porque puedo decirte la página tal del artículo tal de la Constitución Española donde tú no puedes tener a un preso en las condiciones que tú me tienes a mí. Entonces el otro le dice, tampoco hay ningún artículo que diga que no lo puede hacer. O sea, era una provocación tal. En ese momento Tarrío empieza a dar gritos, pide el alta voluntaria para la cárcel. Estamos hablando de una persona que sabe que va a morir. Era tal la situación, le digo yo, tranquilízate, que lo que quiere es hacerte daño, quiere que te alteres. Dice, no lo aguanto más, mamá, no lo aguanto más, porque llega todos los días aquí y lo primero que hace es entrar y decirme, todavía no te has muerto, Tarrío, todavía estás vivo, todos los días. Dice, pero a ver cuándo te mueres de una vez. O sea, era una provocación tal que Tarrío ya no aguantaba más la situación. Pues se ve obligado a pedir el alta, yo le pido por favor que no, se va para la cárcel, pero a los 4 días... tiene que volver al hospital porque Tarrío ya sale en silla de ruedas. O sea, a los 4 días está mal y ya, y ha sido horroroso. Aparte que tenían que hacerle, hay 4 diagnósticos distintos. O sea, primero trombosis, luego una lesión de viejo en la cabeza que tenían que valorarla a través de una resonancia que al momento yo no me di cuenta, luego sí que han tardado más de 1 mes en hacerle la resonancia en un hospital. Lo han dejado morir. Y lo único que le daban era un tranquimacín y una inyección líquida en el vientre. Yo pedía que se le hiciera rehabilitación en esa parte toda y no han hecho caso, no han hecho caso. Luego yo, cuando un día paso, porque encuentro, no estaba el oficial, estaba otro policía, paso a ver a mi hijo y empiezo a darle unas fricciones yo con algo que yo preparé. Me encuentro el cuerpo de Tarrío negro. Yo lo primero que pienso es que la han pegado. Y me dice, no, es que no me ayudan a ducharme, como no me sostengo. Cuando me ducho, pues resbalo en la ducha. De hecho, la última vez dice que se resbaló, no se podía levantar porque estaba el suelo mojado. Aporreó la puerta con el pie y viene el oficial de guardia y le dice, ¿por qué aporreó usted la puerta? Y dice, ¿no ve que estoy tirado y no me puedo levantar? Llámeme a la enfermera. Dice, eso no es nuestro trabajo. Cierra. La puerta, la ducha y lo dejan tirado. O sea, es una crueldad tal. Entonces, cuando él me cuenta esto, yo ya no puedo más y me voy. Y es cuando voy al juzgado a denunciar, con la mala suerte que es julio y el juez de vigilancia está de vacaciones. Había un juez de menores que no tenía competencia. Yo le he pagado al abogado 200 euros simplemente por acompañarme y no pudimos hacer nada, mientras no venía el juez de vigilancia. El juez de vigilancia llegó cuando le dio la gana, que ya ni lo vi delante. Entonces ahí sí que salgo para la calle y empiezo a gritar delante de los juzgados, a llamarles pues de todos. Sale una periodista de allí y me dice, ¿pero qué le pasa a usted? Digo yo, mira, era jovencita, ya la miré mal. Digo yo, mira, yo con los medios de comunicación nada, porque nunca ponéis la verdad. Y dice, señora, pero cuénteme. Digo yo, es que si lo que te voy a contar, si tú no lo vas a poner, haz mucha atención con lo que vas a hacer, porque en este momento voy a denunciar a todo el mundo. Dice, porque ya no te quedes con lo que yo te digo, que soy madre, pero ven allí, mira la situación. Y la verdad es, me dice, ¿pero qué le pasa? Y yo, es que ni muerto me lo quieren dar. Y sí que sacó estas palabras la chiquita. Cuando esto sale en los medios de comunicación, la policía empieza a reñir entre ella en el hospital. Entonces, hay dos, que el primero que se atreve a aflojarle un poco la esposa a Tarrío y le mete una goma blanca y le pone la esposa en el transversal. Mientras yo estoy allí, le dice Tarrío, voy a hacerlo por tu madre porque veo que sufre. Pero fue a raíz de leer esto en la prensa, ¿vale? Entonces le pone la mano así, dice, pero cuando se vaya tengo que dejarte otra vez como estabas porque viene el oficial y me puede costar una sanción. De hecho, le costó 4 días de arresto domiciliario y de sueldo al primer policía que se atrevió por este sinvergüenza. Y luego viene otro, que el otro sí se enfrenta, Y dice, Tarrío, llama a tu madre, porque este estaba custodiando a otro preso, pero estaba viendo la situación que vivía mi hijo y yo. Y le tocó a él después con mi hijo, dice, llama a tu madre, dile que hoy estoy yo aquí y puede venir todo el día. Entonces él me llamaba y yo iba, ¿no? Pero yo los he escuchado pelear fuera en el pasillo diciendo, la madre es una persona educada y el chaval ya tiene bastante con lo que tiene y este se está saltando todos los derechos. Dice, puede castigar a uno de nosotros, pero a todos no, porque podemos nosotros denunciarlo a él. Esto lo he escuchado yo entre la policía en el corredor. Y él mismo me dijo que denunciara, este hombre me dijo que denunciara a este otro, a su jefe. Fijaros cómo era la situación. Y nada, cuando me dicen que tengo que esperar, sigo preguntando a los médicos por la resonancia, que tengo que esperar a que venga la doctora que lo tiene que llevar, que es este, el este que se atrevió a decir que este libro era la literatura del mal y luciferígena, que luego me he enterado que él es del Opus Dei y le hemos dado una buena respuesta. Porque se ha atrevido a llevar el libro de Huye, hombre, huye al Congreso de los Médicos en Compostela, en Santiago de Compostela. Yo estaba en Suiza y me llaman allí desde Barcelona. Y llevó también el de Foucault, pero el de Foucault casi no lo nombra, coge el de Tarrío y como sabe que yo entré a denunciar el equipo médico, que es el que atendió a mi hijo, que él es el jefe de ese equipo médico, se ha atrevido a decir que es literatura del mal y luciferígena y que es un libro que indica que la persona que lo escribió es una persona con muchos miedos. Vamos a ver, miedos, mi hijo, pero ¿a qué? Esta alucina por colores. No sé si se ha tomado, usted sí que se ha tomado un tripi de esos o como le llaman, porque no es normal. Vale. Luego hemos querido, lo de él ha salido publicado, se puede mirar en la hemeroteca, ¿vale? Encontráis esto. Pero luego se le ha querido dar una respuesta y lo mío y lo de los compañeros no ha salido en la prensa porque no nos han dejado. Pero la respuesta le llegó igual, ¿eh? Porque lo hemos puesto María Negra y ya nos encargamos de mandársela al tal domingo esta. O sea, literatura del mal y luciferígena, pero vamos a ver, esto es del Opus Dei, pero es también del Ku Klux Klan, porque es que yo esas palabras, la verdad, alucino con ellas. Y bueno, cuando llega la doctora, me dice que hay 4 diagnósticos diferentes y esta me dice que son infartos cerebral, que le están dando microinfartos, que mi hijo se muere. De hecho, contaban que viviera un mes, ha vivido más, porque tenía los órganos, Tarrío tenía los órganos completamente sanos, fuertes, me ha dicho a mí, la doctora, la última doctora. Y luego la muerte ha sido otro diagnóstico diferente. Entonces, si hubieran cogido a Tarrío a tiempo, a lo mejor mi hijo estaba vivo. Entonces esta doctora viene, me dice eso y me dice al mismo tiempo que se muere, que lo más que me puede durar es un mes, pero que le tiene que dar el alta. Entonces yo le digo, para mi casa, el alta para mi casa. Yo me lo llevaba bien para mi casa. Y me dice, no, para la cárcel. Y yo, pero usted, ¿qué me está contando? Usted me está diciendo que se muere mi hijo y usted le da el alta a mi hijo para la cárcel. No se atreva usted, pero sí se ha atrevido. Al día siguiente, mi hijo ya no estaba en el hospital, estaba en la cárcel. Hasta que llamé al abogado y a los 2 semanas consigo sacar a mi hijo, pero mi hijo ya no hablaba, ya no me escuchaba, ya se murió. Cuando me permiten estar con mi hijo es cuando ya no le servía el cuerpo de mi hijo para nada. Entró en coma. Y aún así, la crueldad de ellos, el señor juez me hacía ir cada mes al juzgado a llevar un parte de que mi hijo no había mejorado. Le dije yo, por favor, tengo miedo que se muera mi hijo mientras voy al juzgado y vengo, porque el hospital quedaba fuera de Coruña, a atravesar la ciudad con semáforos y todo, pues te pasan 2 o 3 horas y yo no quería. Digo yo, por favor, llame al hospital, hablé con los médicos y ya le informan. No, usted tiene que venir cada mes. Me hicieron ir cada mes durante 6 meses a entregar el dichoso papel en los cuales yo he tenido 8 accidentes de coche, porque en vez de dar marcha adelante, daba marcha atrás. Ha sido un desastre. La policía me ha dicho que soy un peligro público conduciendo, porque claro, no sabían la situación que yo estaba viviendo y el resultado, pues, la muerte de mi hijo. Quiero dejar claro que mi hijo no murió de infarto, no murió de trombosis, no murió de golpe. Mi hijo murió de torturas, de aislamiento, de palizas y de cárcel. Y yo hago responsable al Estado español de la muerte de mi hijo y de la muerte de muchísimos otros presos, porque no es mi hijo solo el que luchó, luchan muchísimos presos y que han quedado por el camino y siguen quedando. Y la sociedad no, si la sociedad no toma conciencia de esto, entonces de humanos tenemos muy poco o nada. Yo desde luego no sé vosotros, pero a mí no me gusta vivir en un mundo así. No quiero un mundo así. Y bueno, él mientras hablaba estaba todavía, o sea, estaba vivo, hablaba, me pidió, me dice, mamá, si pasa algo, él sabía que iba a pasar, te pido por favor que quemes mi cuerpo y tires mi ceniza, o sea, mis cenizas en un sitio donde haya mucho sol y haya muchos árboles, donde los compañeros cuando quieran venir a hacerme una visita, que puedan venir, porque no resistiría ni de muerto estar encerrado por más tiempo en un nicho. Así lo he hecho, he llamado a los amigos y las cenizas, como veis esta portada, es una fotografía de dónde están las cenizas de él, donde hay mar, a él le encantaba la playa y el mar, y aquí están esparcidas. Y después de estar una semana mi hijo muerto con las cenizas durmiendo conmigo, porque yo no era consciente de que mi hijo estaba muerto, tirando las cenizas he tenido que ver la Guardia Civil allí, con mi familia y los amigos, y he tenido que ver a la Guardia Civil como si mi hijo fuera, yo que sé, un terrorista, un asesino grande que anduviera matando gente. Por eso os digo, no tiene sentido. No tiene sentido esto. Esto es lo más cruel que he visto yo en mi vida. Mira que pido veces que acudan a una charla mía y que me digan a mí que la cárcel sirve para reinsertar y que me digan que no existen la tortura. Existen las torturas, salen de los muros para afuera y se llevan a los hospitales, porque estos médicos han permitido, los hago cómplices de la policía, porque en el hospital mandan los médicos y la policía tiene que limitarse a estar en la puerta custodiando al preso, pero no haciendo lo que hicieron con mi hijo y conmigo, y conmigo. O sea, cómplices, o sea, las torturas a diez. Y yo he quedado tan traumatizada, compañeros y compañeras, que no soy capaz de desconectar porque tengo el alma herida. No hay cura para lo que tengo yo. Me ha quedado el alma herida. No soy capaz de comprender que un ser humano pueda disfrutar haciéndole daño a otro ser humano. No puedo capaz de comprender que un juez que dice que hace justicia no castiga a gente así, o sea, que queden impunes. O sea, disfrutaban con una crueldad tal que es que no creo ya en nada, no creo en nada, solo creo en la gente buena, pero en ellos para nada, para nada. Y voy a deciros una cosa, nosotros somos culpables también, somos culpables porque no tomamos conciencia de lo que hay ahí, son seres humanos y no luchamos. Con nuestro dinero están pagando los carceleros y estos centros todos. Con nuestro dinero, y permitimos todos. Y no hablemos de las cárceles de los menores, porque hasta los niños los están metiendo, porque los centros de menores no son tal centros de menores, son cárceles de menores, donde han aparecido muchos chicos muertos, donde hay pruebas de que también los tienen amarrados. De hecho, en Madrid se consiguió cerrar uno del Belén, porque se ha demostrado, y hay así de pruebas. O sea, es todo un negocio. Los niños no pueden encerrarlos, que aún me parece mucho más terrible que el tema de los adultos. Son niños. ¿Qué están fabricando con los centros de menores? ¿Qué pueden fabricar? Pues posibles delincuentes, que más delincuentes que ellos, pues no los hay, verdaderamente. ¿Vale? Pero estas criaturas, que con 14, 15, 16 años, madre mía, que ya le estén haciendo todo esto, ¿cómo puede salir esa criatura el día de mañana? ¿Con amor a la sociedad? No, con odio. ¿Por qué? Porque nosotros cerramos los ojos ante el sufrimiento. Bueno, no me quiero alargar más porque yo como empiezo a hablar, ya está, nada. Daros las gracias, recordaros que aquí están estos libros. No nombré este, que es el de Estar. Es un libro que a mí me lo pasaron así, por casualidad también en casa. Pastor, lee, a ver qué te parece. No le hice mucho caso, que lo vi así pequeñito, pero luego cuando lo cogí, debo decir que me transmitió mucho porque he visto un libro de amor, lucha y solidaridad increíble de dos mujeres transexuales en los años 60 en América, en aquel entonces, como le plantan cara al poder, que han sido encarceladas y todo. A mí me han transmitido muchísimo ese libro. De hecho, fíjate, hablo de él más aún que el del libro de mi hijo, porque me ha aportado algo. Me ha aportado muchísimo. De hecho, me han pedido hacer el prólogo de la segunda edición y han tenido que cortarla porque empecé a escribir y era más prólogo que libro. Ya le he dicho a estos, oye, es cortar, que ya sabéis cómo es la pastora. Dice, joder, te has pasado, tía. Digo, pues es lo que hay. Porque me ha transmitido mucho. O sea, lo aconsejo en todas las casas, porque todavía hay gente con la mente que juzgan a la persona. O sea, son mentes retrógradas, yo no soy capaz de entender eso. Y en todos los colectivos y asociaciones debe de estar este libro, lo aconsejo. Bueno, nada, daros las gracias. Si tenéis alguna pregunta, aprovechar que todavía estoy por aquí, que sabe Dios cuando me toca. Y pediros todo el apoyo a esta denuncia de estos cabrones que nos llevan el día 6 al juicio simplemente por pedir justicia, ¿vale? Las madres no se pueden tocar. Las madres no se deben tocar. Y quiero volver a decir otra vez que están castigando nuestro dolor. Y nos llevan con querella criminal. O sea, se ha dado la vuelta a la tortilla. La gente que lucha por los derechos humanos es condenada y las otras que cometen barbaridades quedan impunes. Hacerme preguntas. Muy bien, pues acabamos de escuchar la charla de este miércoles, que dio este miércoles la pastora en Cal Estudiantat. Otra vez muchas gracias a la pastora por haber querido compartir su historia con nosotras que estábamos ahí y nada, que mucho ánimo, mucha fuerza y desde tu furia todo el apoyo. Nada más, no nos queda más tiempo en realidad. Que muchas gracias por nombrar el libro de Star, fue totalmente una sorpresa y en verdad a mí me hizo mucha ilusión por pues Tofuria, que está también en la movida de género y trans, se refería al libro Star, el de acción travesti callejera revolucionaria, que habla sobre la vida de Silvia Rivera y Marcia Johnson y bueno, lo podéis encontrar por aquí, por Valencia. Lo tenemos en Dildo, lo tenemos en la Distri del Tocata. Es fácil, 4 euritos. Y nada, lo último, recordamos los títulos del libro de los libros de Choseta Río. El último, que es un recopilatorio de textos póstumos, se llama Que la lucha no muera. Y el primero se llama Huye, hombre, huye, diario de un preso fies, del editorial Virus. Pues... nada. Hasta el próximo Tofuria. Un beso. Y presas a la calle.